La exposición de Bellas Artes con tema de la educación antiimperialista y clasista, inaugurada en la Casa Internacional de Cultura de Pyongyang con motivo del mes de la lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio. Es visitada cada día por militares, trabajadores y jóvenes estudiantes. Se exhiben allí las obras de Bellas Artes que revelan los crímenes de los yanquis y los militaristas japoneses que han impuesto siglo por siglo incontables desgracias y penalidades a nuestro pueblo y los enemigos clasistas.